Kim 106, enlazador de mundos lunar blanco. Yo polarizo con el fin de igualar, estabilizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono lunar del desafío. Estoy guiado por el poder del infinito. Soy un portal de activación galáctico. Entra en mí. Yo polarizo con el fin de igualar, estabilizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono lunar del desafío. Galáctico, entra en mí. Yo polarizo con el fin de igualar, estabilizando la oportunidad. Sello el almacén de la muerte con el tono lunar. Desafío, estoy guiado por el poder del infinito. Soy un portal de activación galáctico.